Tee. Con Hernán, Mauro y Antillán. Acá no vuela una polilla. No podés sintonizar. Bicho rato, bicho rato, corre casa un costado de cal televisor. Bicho rato, bicho rato, somos el motor que más motivador. Bicho rato, bicho rato, por este media milla de cal televisor. Buenas noches a todos, bienvenidos, esto es El Bicho Reactor. Mi nombre es Hernán Manso, Malena está operando los controles, Nico coordinando todo del otro lado. ¿Cómo andan, amigos? ¿Recuperados del martes pasado? Uf. Recién ahora. Mauro. Sí, grande la cortina, ¿eh? Todavía nos cuesta acostumbrarnos un poquito. Sí, la cortina, gracias a la nueva apertura del Bicho Reactor que nos obsequió el martes pasado con la excusa de los 10 años, vino a festejar y celebrar con nosotros Luis, de Luis el Club. Esa. Atendé tranquilo. Son tus fanáticas, bueno. Bueno, Luis el Club, que nos ha obsequiado la apertura 2014 del Bicho Reactor, de lo que sonaba recién. Qué noche la del martes pasado, ¿eh? La verdad, venía pensando un poco. ¿Lo escuchaste? ¿Lo escucharon de nuevo o no? Sí, o sea, ¿muy desprolijo estuvimos? No, mucho más digno de lo que yo creía. Está bien. Creo que se vio algo fuerte, muchos amigos hemos subido alguna foto, vamos a ir haciendo videos. Sí. Es más, hay Astilla audio. Creo que quedó out desde el martes pasado. Astilla no pudo levantarse después del martes pasado. Ahí. Le mandamos un beso a Astilla, que está. Fue el primero que cayó enfermo. Yo creo que mañana caigo yo enfermo, me empapé para hoy. Pero. Bueno, un martes, el lunes, un festejo muy lindo, muy lindo. Si quieren lo pueden escuchar en el blog, que es el Bicho Reactor 07.blogspot.com. Tenemos el mail, que es el Bicho Reactor radio@gmail.com, y los teléfonos de la tribu son 4864-0489 o 4866-1095. FMLatribu.com para escuchar el programa online y toda la programación de FM La Tribu. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, audiólogo? Muy bien. ¿Usted cómo lo pasó el martes pasado? Muy bien, muy bien. Fue muy, muy intenso. Intenso. Estuve un rato. Hasta el final, tío. Viviendo. Sí. Con amigos. Es que eso fue muy, muy, muy interesante. O sea, nadie es que vino ni se tuvo que ir. Por lo menos lo que recuerdo. Un martes 13. Dimos vuelta un martes 13. No te cases, no te embarques. Solo venía a beber con amigos. Claro, exactamente. Así que arrancamos una nueva década. Estamos por el programa 491. ¿Sabés lo que está pasando ahora? Están todos desesperados. Los 500. Los 500. Claro, vamos a dejarlo descansar un poco. Sí, ¿vos te parece que nos vamos a regar a superar lo que pasó el martes pasado? A mí me. Vos tenés ganas, ¿no? A mí me gusta ser cauteloso. Pensemos algo diferente. Sí, sí. Lo que sí quiero. Vamos a empezar a juntar una caja de regalos para un oyente, un ganador, que yo tengo identificado el martes exacto. Un mes antes vamos a lanzar un sorteo del Bicho Reactor 500 programas, que ya Javier aportó algunos discos muy interesantes. Tenemos discos de bandas que han pasado por acá. El audiólogo va a aportar algo muy interesante también. Seguramente. Sí, está comprometido. Una perilla, alguna. Sí. Sí, ¿no? Estaría. Es verdad. Bueno, vamos a ir pensando cómo vamos a armar los festejos de los 500 programas. Y tenemos toda la intención de que los festejos de los 10 años hayan comenzado el martes pasado y continuar con algunos eventos, algunas celebraciones diferentes de acá en adelante. vamos, no vamos a adelantar mucho más, pero es la idea. Algo de lo que pasó también es al otro día, sí. El miércoles, empezar a ver mensajes o algunos amigos que estuvieron de alguna u otra pendiente. Manera, fotos, sí. Gente que pedía fotos, los videos. Ah, sí, hubo. Sí. Ah, y fui un poco amarrete con las fotos. Sí. Subiendo muchas. Sí, estoy esperando más fotos. voy a subir más. Es más, bueno, hoy te traje los videos, vamos a subir la mayoría de las canciones que han tocado ahí. En audio están, en audio hay una por cada uno de los que tocó, y quien tocó una salió esa sola. Pero no está en el blog, vamos a hacer diferentes entradas en el blog, aparte de otras plataformas en internet. Nos quedó corto. Me parece. Sí, pasó muy rápido. Hubo algunas que otras, o sea, chicos de bandas que por ahí... Sí, que estuvieron, que nos vieron, sí. Pero por ahí venían también más a brindar o a saludarnos. Sí, pero viste, una vez que están acá tenés ganas de que participen todos. Presentamos una banda nueva. Presentamos una banda... Ah, es verdad. ¿Cómo se llama? ¿Niebla? Nunca me sale el nombre. Mandrea Niebla. Sí. Así que bueno, estuvo buenísimo. Lo disfrutamos, espero que también lo hayan disfrutado del otro lado. Bien. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy nos vamos a entrar un poco en la segunda entrega del audiólogo. Yo no estuve en la primera, así que me gustaría que me cuenten un poco. ¿No la escuchaste? Escuchala, no. Porque va a estar buena. ¿Está buena? Está buena, sí. Estoy un poco perdido porque no está mi amigo Astilla. Entonces, ¿no? Te sentís un poco rico. Va a ser fácil. Te va a ser fácil hoy. Va a ser fácil. Pero danos un adelanto nomás. Ay, ya lo están puteando, mirá. Sí. Vamos a hablar sobre la mezcla creativa. Que vendría a ser... Vamos a hablar un poco de la edición en la mezcla. Hoy en día, con las herramientas que hay, se puede cambiar una canción muy fácilmente, muy pocos minutos. Ya grabada, se puede cambiar un poco la situación de lo que se estaba hasta ese momento en la mezcla. Ajá. En el último momento podemos cambiar conceptualmente la canción. Sí. Vamos a hablar un poco de eso. Puedes transformar una canción, una más del disco, en un hit. Exactamente. Ponele. Bien, perfecto. Si las comunicaciones nos acompañan, vamos a estar conversando con uno de los hermanos de distinto padre y madre, que van a estar tocando el sábado en el Roxy. Puede ser un buen lugar para ir a festejar el sábado en el Roxy. También está la fecha de Me Quedó, que está tocando Leito Ferradas. Leo Ferradas toca el sábado también. Te comprometió al aire. Ahí para festejar mi cumpleaños. Sí, vamos a ver. Es que no sé cómo va a terminar. Tiene que reproducir esto por ahí. un 48 horas de festejo por ahí podemos hacer. Bueno, y tenemos varias cosas más. La banda del mes, Delta Venus. Y yo traje un par de bloquecitos. Yo recomiendo pasar por la disquería Braxas. Sí. Pasé el sábado. Conseguí muy buenos discos a muy buenos precios. Sí. Compré tres puntuales. La futura de... ¿Necesito el último? 55 pesos. No, ¿en serio? Sí. Opa. Compré Kiko de Los Lobos. ¿Podés pasar de nuevo? ¿Te doy unos mangos? ¿Te queda cerca o no? Kiko a 55. Sí. Y el disco, un disco de Dox Damour importado. Siempre. ¿Posta? Y están todos los de Zeta de Tatop, están todos, sí. Los primeros por lo menos. ¿En esa edición que vienen varios discos juntos? No, edición original. Sí. ¿Dónde está Abraxas? Es en la Quinta Avenida. Sí. Saludamos también a los amigos de Anthology que están en la Bond Street y que estamos ahí con Fede y Mariano. Pero la verdad que son dos tipos de disquerías. Mm. O sea, y no tengo culpa de haber comprado Abraxas. Abraxas en la Quinta Avenida, hay muy buenos discos. Hay una bateada de ofertas. Y bueno, hay una variedad más que interesante, vinilos, bueno, todo lo que... Pero lo recomiendo, ¿eh? Así que capaz, los traje, los tres, capaz que escuchemos algo más de eso. Y el clima a mí me tiró a agarrar algunos discos antes de salir, así que veremos cómo se va sucediendo. No, precisamente. No, más oscuro. Más oscuro. Está bien. Menos tribunero, menos jitero y mucho más oscuro. Bien. Vamos... ¿viste algo? No, yo me quedé con ganas de ver a Louis tocó el viernes pasado, pero toca dentro en junio en el salón en el Podestá, me dijiste. En el Podestá, un jueves en el Podestá. Mañana toca los Jesus and Mary Chain en Buenos Aires. Hubo mucha promesa el martes pasado de ir a ver a Jesus and Mary Chain, ya nos olvidamos. Yo me he olvidado. Voy a decir algo que quizás les da un poco de envidia. Hoy me invitaron al ensayo en Grupo. Ah, ¿y? Y no fui. Estaba con mi ahijada, que cosa más importante que ir a un ensayo. ¿Qué era? Más de uno del otro lado se la debe estar pateando. Sí. Y... bueno, me parece, yo tengo muchas ganas de ir, vamos a ver si lo logro. Así que, qué mejor manera. Ah, sí. Otra cosa que me parece que se está dando ahora. A ver. Afghan Weeks. Sí, en este momento pasó a Aniceto. Ahí está, pero era hoy eso. Era hoy. Sí, escuché alguna nota con tu amigo Greg Dulli. Ah, ¿sí? ¿Dónde escuchaste? En una radio mainstream. Pero me acordé lo que habíamos dicho cuando se había anunciado que iban a la ópera. Y lo pasaron y sé que no venían muy bien de venta de entrada, pero creo que estaban tocando hoy. Sí, tocaban hoy. Hoy están tocando en este momento. Mm. Así que mañana toca los Suiza Mary Chain en Groove. 19 horas más o menos está planteada la apertura de puerta. Vamos a escuchar de su disco Automatic el tema Head On de Jesus and Mary Chain, abriendo el Bicho Reactor, programa 491. Inside. gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. About it goes back so many years, all the times we almost didn't make it, we stay clear, dancing with the devil, call it respect, call it fear, but we never allow the devil to come to the party. Darkness. We made a pact not to dance with the devil, even when the devil seemed to have a heart. He said we'd never be sorry for what we'd done, and we never allowed the devil to come to the party. You can't You can fix this, canta Stevie Nicks. Demón. Es un tema. ¿Sabes que no indagué mucho quién es la autoría de esta canción o de dónde salió? Yo no sé si muchos de los temas los compusieron para la película. Yo creo que son hechos para. Son todos hechos ahí en el momento. Y la banda sonido. Producidos por Bachvig. Bachvig y. Amigo personal. Tu amigo personal, Bachvig. Es verdad, tenés razón. Y en esta canción, bueno, canta Stevie Nicks y tocan los Foo Fighters como banda. Claro. Que son los Sound City Players. Que en realidad los Sound City Players fue la banda que se armó después que se estrenó la película. Y la banda de sonido y tocaron en algunas hicieron algunas fechas. Algunos de los otros músicos que alternaban en la banda era Alan Johannes, nuestro amigo chileno, Krino Bozelic de Nirvana, claro. Pat Smear, Black Rebel Motorcycle Club, Robert Lee Bombini y Peter Hayes, Corey Taylor de Slipknot, Brad Wilk, el de Rage Against the Machine. Lo que no sé si en las giras participaron todos ellos. Sí. Ah, sí, porque no fueron giras, o sea, hicieron algunos shows muy puntuales, apariciones en la televisión. Y cuestión que Stevie Nicks está. A ver, lo busco. está grabando un nuevo disco, que son todas canciones que le quedaron afuera, que nunca se editaron de su disco solista. Así que seguramente salga antes de fin de año. A partir de la aparición, Stevie Nicks la conocíamos, ¿no? Por Fleetwood Mac, solista. Y hasta respetábamos seguramente sin conocerla, pero a partir de verla en Sound City como que uno hubo un acercamiento diferente y ahí tomó relevancia, por lo menos para mí tomó una mayor relevancia. Y también Fleetwood Mac se reunió y salió de gira y también parece que están grabando nuevo material. Están todos girando. Dave Grohl también ahora hace un programa sobre estudio de grabación. Agarraron un camino. Sí, me parece que es algo así. Así que un poco por eso sonaba el tema este, You Can't Fix This, de la banda de sonido de Sound City, película que desde el primer audiólogo hemos empezado a recomendar. Vos estuviste con una consola como la de Eric, ¿verdad? La misma. Lo que a mí siempre me dio un poco de bronca es cómo hace todo un culto a la consola y se la termina cagando, ¿no? Lo más raro de Sound City, lo hemos dicho, es que uno piensa que todas las imágenes de Grohl hablando sobre el estudio, para la historia, el estudio. Y todo. Claro, uno piensa, qué genial, este chabón ganó tanto dinero con Westlife, va y levanta el estudio, le da la plata y dice, che, ¿cuánto necesitas? Lo levantamos. Y dice, no, va y se lleva lo mejor que tiene de estudio, que es la consola. Claro, por dos mangos, terrible, por lo mismo que la compraron. Exactamente. Se llevó lo mejor que, bueno, es así. Qué cosa. Bueno, y otra cosa es que los otros que van a salir de gira, pero medio más, un poco más, más por el dinero, por ahí, es los Beach Boys, pero la versión de uno de ellos nada más. Porque, viste, se reunieron, se volvieron a juntar para los 50 años, pero puntualmente dijo, eso fue, tuvo un inicio, un comienzo y un final, ahora salgo yo solo, es Mick Love, uno de los cantantes, y lo dejó al lado Brian Wilson y Al Jardín, y al otro David Marx. Pero estos dos últimos los voy a invitar en algunas fechas. Y la excusa es los 50 años, sí, de la edición del simple de los Beach Boys de Fun del año 1964, que volví a escuchar y me partió la cabeza. Genial. Y me puso muy buen humor. Así que para mitigar un poco lo que nos genera la noche lluviosa y antecediendo a lo que va a ser la columna del audiólogo hoy, tratando sobre la mezcla creativa, vamos a escuchar a Fun de The Beach Boys. El Bicho Reactor, 10ª temporada.